Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 21 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura te invita a participar en el concierto por la paz y la vida. Editorial El Perro y la Rana dictará taller de encuadernación. Hoy, desde la Plaza Diego Ibarra, venezolanos elevarán oraciones por la paz. Pueblo venezolano marchará este sábado en defensa de la patria. Vicepresidenta Rodríguez asegura que concierto fronterizo promovido por la derecha es un falso positivo. Somos cultura. Desde el día de hoy hasta el domingo 24 de febrero, en el Puente de las Tienditas, en el estado Táchira, se está realizando el concierto por la paz y la vida, donde los venezolanos le dicen a Donald Trump, manos fuera de Venezuela. Recuerda que puedes participar en la campaña de solidaridad con Venezuela a través de las redes sociales con las etiquetas Hands of Venezuela, Para la Guerra Nada y Concierto por la Paz y la Vida. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a participar por la paz en Venezuela, dedicándole una canción, una poesía o una pieza artística mediante un video subido a tus redes sociales con las etiquetas Trump Hands of Venezuela y Trump Manos Fuera de Venezuela. Demuestra tu amor por Venezuela. Somos cultura. Desde el lunes 25 al miércoles 27 de febrero, la editorial El Perro y la Rana invita al público a participar en el taller Anatomía del Libro, que permite profundizar los conocimientos sobre el proceso de encuadernación. El taller se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde en la Torre Norte, Centro Simón Bolívar. Los interesados deben escribir un correo al correo electrónico serviciosediorialesperroyrana@gmail.com. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En una entrevista para el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión, el presidente del Centro Nacional del Disco y cantautor popular, Ali Alejandro Primera, aseguró su participación en el concierto Para la Guerra Nada, que se realizará este fin de semana en la frontera colombo-venezolana. Por supuesto, nosotros no vamos a caer en el juego de deslegitimar el trabajo que algún artista tenga desde el punto de vista musical. Son profesionales y viven de su oficio. Lo importante es que cuando ya un artista empieza a tener posturas políticas, hay que tratarlo como político. Y para eso nosotros, como artistas militantes, artistas que amamos la vida, artistas que defendemos la patria, pero sobre todo artistas que defendemos la paz. Pero nosotros hemos entendido que la paz con justicia social es la primera paz que nosotros vamos a defender. Y no se trata un tema de que nosotros nosotros estamos haciendo esto porque hay una actitud acomodaticia, pues. Una relación económica. A una relación económica, no, para nada. Porque yo tengo 20 años militando y yo me hice cantor gracias a Hugo Chávez. No tengo ningún tipo de duda en eso, ¿no? Pero también hay que reconocer que efectivamente Venezuela es un manjar muy jugoso para el poder económico mundial, ¿no? Y lo decía estos días el compañero de Pink Floyd, él lo decía, bueno, no caigan en ese juego porque es el poder económico el que quiere hacer la guerra. Y nosotros nos oponemos, pues, el arte tiene que ser un arte militante por la humanidad, por la preservación del planeta, porque no se trata de Venezuela solamente. Se trata de que esto nos genere una espiral de violencia que nos arrope a todos en el continente. Y nuestro canto será de paz. A mí me toca estar allá en el concierto que hemos organizado desde el amor en el estado Táchira y el día domingo estaremos, pues, con la canción militante, la canción necesaria. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Luz y oración por la paz de Venezuela es el llamado que realiza el padre jesuita Numa Molina a todas y todos los venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a participar. Hermanas y hermanos, les habla el padre Numa Molina, sacerdote jesuita venezolano. Este viernes 22 de febrero a las 6 de la tarde, los invito a orar y a encender una luz por la paz de Venezuela. Para los niños, la ternura. Están invitadas todas aquellas mujeres y hombres de buena voluntad que aman la paz y desean construir una Venezuela en armonía. Para tu amor está mi pecho. No importa tu religión o tu ideología política, hay algo hermoso que nos une, nuestros deseos profundos de paz. Todos a la Plaza Diego Ibarra, en el centro de Caracas, 6 de la tarde. Que no puedes estar presente porque estás lejos, no importa. A esa hora, allí en tu hogar o donde quiera que te encuentres, enciende una luz y diga con San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo tu amor, y donde haya oscuridad, lleve tu luz. Todos como una sola familia a incorporarnos de cualquier modo a esta gran oración por la paz de Venezuela. Para la guerra nada. Cultura al día. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez aseguró que el concierto fronterizo que promueve el gobierno colombiano en favor de los venezolanos es una provocación, un falso positivo que atenta contra la tranquilidad del país. A Colombia empezaron a llegar narcosenadores, terroristas venezolanos, que es lo que ellos albergan, terroristas, delincuentes. Y aquí el pueblo bueno de Venezuela trabajando, y el pueblo bueno de Venezuela disfrutando un concierto hecho por la revolución, con amor, para la paz, y diciéndole a Donald Trump: saca tus manos de Venezuela. Ese es el aparato de Hollywood, el mismo aparato de Donald Trump, que pretende que con eso va a someter al pueblo de Venezuela. Esos chantajes baratos no cuadran con nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo valiente, nuestras mujeres son valientes, nuestros hombres son valientes. Esa es la verdad de Venezuela. Ningún aparato hegemónico, capitalista, ni de Donald Trump va a venir a someter a Venezuela. Esa es la cara, se podría decir, y que amable, de lo que ellos buscan, que es una provocación, un falso positivo para atentar contra la estabilidad y contra la tranquilidad de nuestro país. Somos cultura. El ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, participó el día de hoy en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde hizo un llamado al pueblo venezolano a movilizarse este sábado 23 de febrero en la Gran Marcha en Defensa de la Patria, Bolívar y Chávez. A una gran movilización nacional. Desde hoy, en Táchira, allá en frontera con Colombia, Puente Tiendita, un gran concierto por la paz y por la vida. En Bolívar estamos desplegados, y también estamos desplegados en Falcón, y también estamos desplegados en los 24 estados del país. Y desde aquí convocar a todas las fuerzas patriotas, al pueblo venezolano, a que mañana 23 de febrero tendremos una gran movilización en Caracas. A partir de las 9 de la mañana, desde la CAN TV nos concentramos, desde ahí a Miraflores, desde ahí por toda la Avenida Urdaneta, cientos de miles están convocados y hoy nos reunimos el Congreso de los Pueblos para eso, para organizarnos cada vez más. Y también habrá movilizaciones en los 24 estados. En todos los estados del país, todo el pueblo a la calle para garantizar la irreversibilidad de la revolución, la paz de la patria y el derecho a seguir construyendo la patria próspera y el futuro para nuestros hijos. Asimismo, durante el Congreso, el vicepresidente para el área social, Aristóbulo Isturiz, reiteró que los gobiernos del mundo deben respetar nuestra soberanía y nuestro derecho al libre comercio. Por esa vía, nos han robado más de 20 mil millones de dólares, aparte del oro, aparte de las negociaciones petroleras que ahorita las cobran, se quieren agarrar sesgo. Vean, y quienes nos roban más de 20 mil millones de dólares cínicamente salen a decir: Venezuela necesita una ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria dan 20 millones de dólares. Una migaja. No aceptamos migaja, no aceptamos, porque nosotros no necesitamos eso. Y cuando decimos que lo necesitamos, porque Venezuela tiene cómo comprar, tiene cómo pagar. Venezuela lo único que necesita es que se respete, ¿verdad?, nuestra soberanía. Que se respete, como cualquier país del mundo, la libertad de comprar, de comercializar, de trasladar nuestros productos, como lo hace todo el mundo. Ningún país, nadie le ha dado el derecho a un país y a un gobierno, ¿verdad?, a impedir que otro país haga su libre comercialización, que compre lo que necesita. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Cuando son las 6 y 12 minutos de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Edición, Redacción y Montaje, Paola Pertús, y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.